Come on, motherfucker! Apri más tu mente, cierra un poco más la boca. Vengo con la gente pura que os pone a votar. ¡Hostia puta! Somos los hispanos, like puta, like qué. Los reales del rap, mírame bien. Yo no tengo tampoco su normal. Traigo la creme que no pueden comprar. Ma, man, bábenme los huevos ya. Big capos, dejándote los hocicos chatos. Llegan los guapos, haciendo que bailen un rato. Peculio, invirtiendo en el economato. Las 24, no hay quien igual este formato. En julio, chao, billetes en la cesta. Rap en español con sonido muy gangsta. No paro de golpear hasta que me dé una respuesta. Funeral party, melodía muy siniestra. Usaya, eyao, fun jacta. Mierda que impacta como cartel en rapta. ¿Lo captas? Precisión es exacta. Tú quieres pillarme loco pero nunca te adaptas. Se trata de estar en el momento exacto. All stars con un sonido compacto. ¿De qué te ha de molestar que te lleva un impacto? White jazz, vosotros solo sois Plankton. Lo que está sonando para ti es otra movida. Solo puedo reventarlo, no me queda alternativa. Tengo ojos vigilando por detrás de cada esquina. Toda la música de ahora es como una gran pantomima. Mi rap es Kung Fu, Jackie, Bruce y Jet Li. New Jack City, Black, yo me creo Wesley. Welcome to the PJs. Llegale hasta tal piso franco en viviendas de protección oficial. Mira que bien te suelto mi flow con Celedon on the house. Para que tú sepas cómo lo cocinamos los dos. Let's go, let's go. Está lloviendo snow. Llámanos si quieres rap de verdad en tu show. Sabe que no nos pueden comprar con cash. Este pack de par de cracks en la cabeza de racks. Iluminar en tu pack no sale fácil el track. Como un Ferrari de fast. New Jack City Black. Hey, yo homie, take that. No eres Tony, yo soy más como Tony Stark. Sudaderas Tommy, Iron Man, Deadpool y Red. Do you feel, homie? En cuarentena por el COVID. Fue salir de casa, me empezó a seguir la poli. Enchufando como Gary Payton en los Supersonics. No me paran de llamar al móvil. I don't give a fuck, negro, where is my money? Escucha mi podcast, quizás no te coscas. Pasado de rosca por la ala de mosca. Barcelona a mi costa, me consta que no estás loco, esto quema, ponte la sombra. Mi italiana me prepara un platito de pasta. Mientras yo estoy tranquilito, contando la pasta. Nuestra música es basta, esto suena muy gangsta. Puto perro flauta con raza que van de rasta. Da igual quien mire, coge y pártelo. El premio gordo cuando toque, tú repártelo. Acuérdate de mí, y si tú quieres yo te voto al mejor actor. X el factor, contando un buen pajo. Encerrado en el despacho, con mi malagueña preparándome un gazpacho. A violada 6ix9ine dentro de la prisión. Mucho mejor si pones límites a tu ambición. Let's go, let's go. ¿Cómo queda, loco? ¿Quiénes somos, tío? Insectos, mafias. Yo, yo. Es Terrible versus Yao.